Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Vamos, deprisa, sube al coche. ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, no, no, Marty, tú y Jennifer os lleváis bien, son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer con vuestros hijos. Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera. Vamos, Doc, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California, a las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¡Hola! ¡Hola! Aquí desde Internet Podcast estamos de regreso al futuro, Back to the Future. Y estamos grabando en un momento mágico que tiene que ser eso, las 4:29 de la tarde en Hill Valley, California. Hill Valley, California. ¿Quién no ha buscado alguna vez en Google Maps? Hill Valley. Para los aficionados y para los fans y para los que les encanta la película, la trilogía de Regreso al Futuro, Volver al Futuro en Latinoamérica. Y ese Back to the Future que hicimos a nivel internacional. Como te decimos que estamos haciendo un podcast internacional y todas esas cosas. Pues aquí estamos haciendo una pequeña cobertura y esas cosas, no sé qué. Pues exactamente para vivir esa hora mágica y contarnos a ver si aparece ese DeLorean con Doc, con Marty, y ahí con Jennifer, que ya digo, que ha empezado por internet a crearse eventos, los medios, la cobertura que han dado, hasta USA Today sacando la portada de cómo arrestaban al hijo de Marty, a Marty Jr., de Regreso al Futuro, y estamos ahí ya pendientes de poder contar ese futuro que nos contaban en el Regreso al Futuro 2, así que era el 2, que no era el 1, empezaba ahí, ¿no? Empezaban en el 1, no en el final, ¿no? Viajando al futuro, ¿no? Exactamente, y nosotros también queremos hacer ese un poquito versus de ese Regreso al Futuro, Back to the Future, las cosas que iban saliendo versus Internet, ¿no? Que no salía Internet directamente, pero sí salían cosas que después estamos haciendo con Internet. Y otras más cosas que evidentemente con la tecnología, que al final pues todo viene a acabar con eso del Internet, de las cosas en Internet. Así que haremos esa mezcla ahí. También ya que estamos celebrando este 2015 especial, recuerda la fecha, 21 de octubre, 4:29 de la tarde, PM o PM, así para poner nuestros finos, y nosotros precisamente estamos preparando este audio en ese momento en que buscaremos por los hashtags en Twitter, cómo la gente lo ha estado viendo pues todo el día, y bueno, los días anteriores, los días posteriores, todo va a ser como la trilogía, ¿no? Van a tener varios días al final, hasta que después al final saturamos todo, ¿no? Sí, sí, se satura todo, pero digo que tenemos desde eso hasta como el Back to the Future, que ha sido a nivel mundial en el día 21 de octubre, y después pues ya hasta que, por ejemplo, desde la web de la película, backtothefuture.com, como el hashtag BTTF2015, con B de Badoo, T de Twitter y F de Facebook. Pues es uno, también solamente el hashtag BTTF, sí, en el 2015, lo mismo. Y después también otro hashtag como ha sido de Future Day, ¿no? Future Day, sería correcto de decirlo. Y ya digo, no queremos ahí, nosotros ahí poner ya abanderados con el inglés, pero el inglés es la lengua internacional. Y efectivamente, a través de Back to the Future podemos descubrir un montón de cosas más. Si los buscamos en su nombre original, muchas veces que es. Hemos querido también hacer lo de conseguir la película de por internet. Se cayó por internet. Que se coja de forma ilegal, no estamos diciendo, ¿no? Si no, las películas se caen. Y esas cosas las hemos intentado ver por el YouTube. Del YouTube se puede comprar la película Regreso al Futuro, se puede comprar la trilogía. En Europa nos ponen a partir de creo que es 2,99 euros, pero te ponen a partir. Y habría que ver si la película te la quedas para ti, ¿no? Te ponen ahí un pequeño trailer previo para poder verlo. Y sobre todo de los que la vimos en VHS, sobre todo Frank Trujillo, el de podcast, ¿no? Nosotros ya lo hemos visto más en otro formato. Pero vamos, aquí hay una pasada, ¿no? Pues se está haciendo la hora mágica. Se tengo que interrumpir ahí Inter para nosotros subir estos audios que vamos a subir. Hasta ver lo que hacemos al final, a ver lo que sale, ¿eh? Lo que surge. Porque sí, vamos haciendo la cobertura por Spreaker, después ya se publicará la web principal del podcast. Pero de momento por Spreaker. Lo que pasa es que hemos tenido que cambiar ahí la forma, no era lo importante. Y disculpas por cómo se ha escuchado el cero de este especial de la cobertura. Pero como ya decimos, no es importante la calidad, porque digo, con el móvil chino nuestro no ha querido grabar así bien con Spreaker y es lo que tiene. Pero efectivamente es una forma de publicar más rápido, eso sí. Y pese a que no hemos podido hacer el ahí directo, pero solamente uno de prueba, pero aunque sean formato empaquetados, porque decimos los podcasts son una máquina del tiempo. Y una máquina del tiempo que te vamos a buscar contar parte, pues esta unión de Regreso al Futuro, el futuro de Internet, mezclados ahí mismo durante estos audios, que no nos queremos liar más, porque ya la hora tiene que estar ahí ya y tenemos que estar mirando ya el Twitter y a ver que ese 21 de octubre mágico de 2015 llegaron al futuro, que es presente ahora, ¿eh? Que es ese jaleo también que estamos ahí, y vamos a ver la hora mágica, en el Twitter oficial de la película Back to the Future, a ver si publican algo por aquí. Si nos dicen que ha llegado Marty, Doc y Jennifer bien, si que no van a llegar, de momento ahí, escuchando los soniditos, estamos aquí con el móvil, como vamos a llamar ahora, leyendo los tweets. De momento aquí no, vamos a entrar en el de, espérate que le doy para acá. Que no nos va a mover más rápido ahí, ahora. Aquí visionando en el hat, a ver que entonces tiene que empezar a animar más, porque ya tiene que empezar contando a la gente que ha habido apariciones, que ya han visto a Marty. Esto va a ser como lo de los ovnis. Desde España se hacía ese año la alerta ovni. Y era así, que la gente empezaba a comentar por ahí, a hacer llamadas a la radio de que había visto aparatos, objetos o voladores no identificados, los ovnis. Y bueno, diferentes formas de cigarros y todo, ¿no? Aquí a ver esos coches que se ven por el cielo, precisamente porque no había carreteras en el futuro, porque ahí Doc, no necesitamos carreteras. Exactamente, no necesitamos carreteras para llegar a esa cosa. Y tanto te digo como el aeropatín, los robocordones, ya digo, comentaremos lo de la videoconferencia que se usaba, el futuro de Skype o Hangout, que sí aparece Internet. No Internet, pues hemos dicho, porque está publicada en 1985 esta película, pero ahí tenemos, ¿no? Que sí aparecen par de partes de Internet, si la hemos querido sacar en la trilogía. Cuando me dicen, no, es que en Internet no aparece nada. Pues vamos a ver, porque de momento a ver que no nos pone todavía que se notifique que ha aparecido Marty, ni Doc, ni Jennifer. Y seguiremos ahí a la espera a ver si lo conseguimos ahí que aparezca. En Regreso al Futuro, en Back to the Future. Desde este podcast convertido en DeLorean, en máquina del tiempo, en Time Machine, estamos buscando informaciones por las redes sociales, por todos los lugares que encontremos por ahí, que nos soplen, amigos en California, de todo, para ver si ha aparecido el DeLorean por Hill Valley, por si se ha podido localizar, si ha habido avistamiento de Marty, de Doc, de Jennifer, en ese viaje, recuerdan que venían por el cielo, que vienen por las carreteras, vienen por el aire, y como decía, no hay carreteras, aunque sí se veía atascos en la película, ¿no? Sí, lo del atasco no se podía cambiar, ni yendo ahí por las nubes, ¿no? Y exactamente, y ahora que estamos tanto con lo de internet en la nube, internet, pues oír las nubes que salían ahí, y a esa llegada, que ya digo que de momento no tenemos testimonios de que se hayan visto llegar para cambiar ese futuro que les había tocado, ¿no? Exactamente, sí, yo digo, no, vamos a querer hacer muchos spoilers, pero al final van a haber muchos spoilers con la película estos días, porque mira, se van contando cosas y ya digo, entre publicaciones, podcast, videoblogs, blogs, de todo, pues, hablando sobre este evento y este día especial, que ya cuando estamos grabando, publicando esto, ya empezamos a saltar el día 22 de octubre, ese día después, en Regreso al Futuro, en Back to the Future, que se vivió en su tiempo, un tiempo de la película, no sé, ya no le llamo y todo. Pero exactamente, ¿cómo estamos en ese internet ahora en el futuro? El 2015, cuando veíamos la película en 1985, que no habíamos conocido todavía el internet, porque el internet todavía estaba ya en usos todavía mucho más reducidos, en los años 80, evidentemente para usos científicos, en las universidades que empezó a divulgarse y a experimentarse con él, ¿no? Las pruebas con ese origen militar, que también se dice ahora que no tiene ese origen militar de internet, que no está hecho en el nombre de la Guerra Fría. Pero eso es lo que tiene, ¿no? Que las versiones se van cambiando con el tiempo. Pero se le sustituyó que fue en el año 1969. El año donde empezó, que ya también durante los años 60 se fue curtiendo el nacimiento de la red de redes de internet. Pero en la película no teníamos una referencia directa, ni evidentemente ni se veía a Marty con las redes sociales, o quedando, mandándole un WhatsApp, por ejemplo, a Doc, no sé, no hablaban por walkie-talkie, ¿no? Eso, pues, en la 2, en Regreso al Futuro 2, en la 1, pues, con un Wallman, era como escuchaba la música, Van Halen ahí con caña, y todas esas cosas que se fueron después, preparando lo que sería el futuro. Y mucho queríamos ver en esa película qué cosas del futuro saldrían, ¿no? Desde pequeños sketch, vacilones que se hicieron con lo de Tiburón 19 en 3D. No sé, pues que ha sido ese internet 3D, no lo tenemos, por ejemplo. Queremos ir haciendo esa comparativa a nosotros, ese versus. Siempre ahora como está todo muy enfrentado, pues siempre la palabra versus dice que vende más, ¿no? Y todas esas cosas. Pues efectivamente. Y después que esas cosas que iban saliendo. Nos imaginamos que había sido Spielberg, pero no, Spielberg es el productor ejecutivo y todo nace ahí de las cabecitas de entre Robert Zemeckis, el director, y Von Gall, junto también a Neil Calton, también uno de los co-guionistas de esta trilogía que nos dejó, para muchos cambió su vida, simplemente más que cambio fue una referencia en su vida, ¿no? Pues eso, la forma de vestir, en la forma de lo que te produce la ciencia ficción, ¿no? Esa imaginación de poder viajar en el tiempo. En internet también buscamos viajar en el tiempo. Tenemos incluso con el Internet Archive, archive.org, archive.org, donde se hospedan habitualmente y gracias a ellos estamos ahí en internet. Este pequeño podcast, tiene su Time Machine para ver esas páginas web como era Google hace años, como era Yahoo, los que empezaron más por Yahoo que por Google, porque todavía no había salido Google, o todavía no estaba YouTube. Imagínense un futuro sin YouTube, o el YouTube que decimos en España así de forma muy spanglish. ¿Qué pensarían esas generaciones jóvenes, ¿no? Que ahora pueden ver, como ya contábamos ahí en otro número del podcast, que tenía la posibilidad de ver ya ahí Regreso al Futuro, ¿no? La película en YouTube, de poder comprarla o poder alquilarla. También está ahora por la llegada en España, como si fuera esto, que evidentemente llega a otras partes del mundo, de Netflix, y que te pone que todas las películas disponibles, todas las películas y todas las series. Oye, pues mira, pues yo quiero ver este día especial, o en estos días quiero ver Regreso al Futuro, y a través de plataformas por internet, para no tenerla que buscar como siempre. Exactamente, con métodos que ya se conocen más de contacto. Pues seguimos así, que con la llegada del DeLorean al futuro, al 21 de octubre de 2015, con esa máquina del tiempo, que digo que de momento no nos llegan ningunos reportes, ningunos informes de que haya llegado el DeLorean, pero solo seguiremos el rastro ahí, porque se puede hacer una pequeña cobertura así de podcast. Pues sí, dije, digo, porque como estamos diciendo, ya si has escuchado otro audio anterior, un podcast es también una máquina del tiempo. Se puede hacer con Regreso al Futuro, con Back to the Future. Bienvenidos, oficialmente estamos en el año 2015. A partir del 21 de octubre, todo se ha hecho oficial. Oficial para que la ciencia ficción sea más... sea mejor que la realidad, ¿no? Los hechos son más raros que la ficción, dice. Entre otras muchas cosas. Pero estamos aquí celebrando el regreso al futuro que hace falta a los países, al mundo en general, a todas esas cosas, para ese internet que tenemos también en este 2015. Que tenemos internet en 2015, pero no lo tenemos en todas partes del mundo y no lo tenemos a unos precios económicos. Si tenemos un internet caro, ¿nos salvará Google de un internet económico con esa flota de satélites que quieren poner por el mundo? ¿Qué nos espera? ¿El futuro? Bueno, quizá eso ya pertenezca al pasado, como decían en la peli. Pero es lo que tenemos. Y lo que sí se confirma de momento, que no aparece ese DeLorean, pero nuestra imaginación es libre de seguir pensando que ese DeLorean llegue. Si no, el 21, el 22, el 23, cuando sea. Y sobre todo que lleguemos a nuestro futuro. Porque, como bien decía Doc, el futuro no está escrito. Estamos escribiendo cada día también aquí en Internet. Y también desde Internet. Y que se haya creado como la gran revolución la red de redes. O nuestra forma de vivir que ha cambiado. Nuestra forma de vivir que está cambiando. Pero que eso tiene que ser compartido, como el P2P, por todo el mundo. Y ese pequeño granito de arena que pueda hacer este podcast para que eso sea así en el futuro. Que se pueda llegar con internet a todas partes. Todas las personitas tienen derecho a ello. Y ahí está también nuestro pequeño mensaje para que ese internet esté en todas las partes que lo puedan tener para lo que ellos quieran. O sea, ya digo, para diferentes usos que nos da la red de redes. Evidentemente, desde el trabajo, desde estar informados, desde estar desinformados, que también se hace, desde todo lo que puedes acceder en internet, y de que, por ejemplo, pues para buscar información sobre esta película, sobre esta trilogía, sobre cómo se hizo, las fotos de los sitios, ya lo hemos dicho aquí, lo repetimos, buscar Hill Valley en el Google Maps, os va a aparecer una empresa, si lo hacéis desde España. Dependiendo de la búsqueda del sitio que lo hagáis, evidentemente será distinta. Pero ese Hill Valley que nos vendía la película, en esos estudios de Universal, no es lo que nos queda. Nos queda ese Hill Valley que nos encantaba en el 1955, en el 85 alternativo no. Horripilante, ¿no? El bif horripilante que yo, ¿no? O sea, también te veía soltando más spoiler, ¿eh? Pero es que eso da la posibilidad de la máquina del tiempo. Lo que decía Doc, he creado una máquina del tiempo para viajar en el tiempo. No para ganar pasta con ella, ¿no? Como es lo que derivó en la segunda parte. Y de partes y no partes, a cobertura de que ese DeLorean llegue. De que se ha sacado hasta otro modelo de DeLorean. De que se ha sacado hasta la Pepsi Perfect. De que dice que se están sacando los robocordones. Y el Europatín, que ahí nos mandó nuestro José Jiménez del podcast, que más con fakes previos en internet, que es muy típico de internet los fakes, nos encontramos con que parece que sí está pendiente, se le hizo Aeropatines. Ya puede ser un uso más que se le vaya a dar, pero que salgan ahí esos Aeropatines. Y que sean, pues, que tengan conexión wifi. El uso con internet después siempre se le puede dar. Que en eso, que el internet de las cosas está muy presente en todo. Muy presente en cada cosa. Y en cada historia. Y nosotros, pues, continuaremos con estas grabaciones. A ver lo que aguantamos ahí. Hasta después llegamos un montajito ahí. Si logramos hacerlo con el podcast. Con musiquitas y eso. Pero de momento se está publicando en Spreaker. Los cortes de audio. Primero sobre esta cobertura y después ya, pues, otras cositas. Y después ya ves lo que se puede hacer, pues, exactamente. Y precisamente también una de las cosas por las que se dice que sea Marty, Doc y Jennifer iban al futuro, el 21 de octubre de 2015, era para llegar a tiempo a las JPOT 15 en Zaragoza, en España. Y exactamente, que serán si llegas a tiempo de escuchar estos audios, pues si no puedes estar allí físicamente, puedes estar por internet, el próximo fin de semana, que estés escuchando esto de la semana del 21 de octubre, la semana de Regreso al Futuro, de Back to the Future. Y como estaban diciendo ahí, desde la cuenta oficial del Twitter y por el Facebook de las JPod 15, y mandarle todas las fuerzas y ánimos para esas JPod, que Marty, mira que sabía bien de llegar a tiempo, de llegar el 21 de octubre para las mismas. Así que eso, aquí unimos una cosa con la otra, ¿ves? Internet, podcast y tal, y eso lo decimos. ¿Por qué? Al final, vemos eso, que estamos celebrando como una pequeña fiesta de Back to the Future, de este regreso al futuro, de esta llegada al futuro. Desde este podcast, como una máquina del tiempo, como el DeLorean. Así, de plutonio ahí, al final se alimenta con basura, ¿no? Y eso. Y no tenía wifi el DeLorean. Y ahora sin el wifi y sin datos móviles, sin el internet móvil, no somos nadie. Pero es que con menos cosas, ¿eh? Ay, con menos cosas. Pero el almanaque deportivo. Deja el almanaque, no spoilees más, porque es que si no vamos a matar la trilogía. Tampoco puede ser. Hay de todo, y tenemos videojuegos, tenemos de todo ahí. Pues iremos sacando más cositas en estas publicaciones de audio en Spreaker, pero que después acabarán, por supuesto, en Dondenet, en internet.es. Esto es el futuro, o como decía Doc, en Regreso al Futuro 3, o un tortazo. Regreso al Futuro. Back to the Future. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Doc, oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? ¡Cuidado!